como dijo Celia Cruz, azúcar, chico, chévere, chévere a la vida, azúcar, dulce, dulce. A quienes aman la libertad y pintan el vuelo de un zorzal, a quienes escriben la verdad y dejan un río cantar. En la brisa del cielo está mi amor, en el canto del viento el ruiseñor. Amor, la luz de mi sol, poesías de aquel soñador. Ernesto, chacarera, Caribe y ron. Ernesto, mate, tanguito, che compadrón. A quienes siembran un manantial y ríos de vida escribirán, a quienes puentes construirán y libre irá la humanidad. Escribe en el cielo una bella canción y destello de las estrellas serán entonación. Canto, canto del ruiseñor, alas del cóndor trovador. Ernesto, chacarera y ron, matecito, torta frita, che compadrón. A quienes aman la libertad y pintan el vuelo de un zorzal, a quienes creen en la verdad y dejan un río cantar. En la brisa del cielo está mi amor, en el canto del viento el ruiseñor. Canta, luz de mi sol, poesías de aquel soñador. Ernesto, chacarera, Caribe y ron, mate cocido, che, che campeón. Ernesto, chacarera y ron.